Las flores no tienen precio, ni hay autobuses al sol. Y no me asusta el desprecio de una niña de charol. Y si no me entiende nadie, ni me quieres de verdad, me casaré con el aire y moriré en soledad. Y si no tengo la suerte de encontrar a mi mitad, le seré fiel a la muerte, que en ella habré de parar. Demasiado sensible para dejarme engañar.